México, para el mundo. Y Yari Yari, huichol musical. En la cuita de Michael cuita mal me va muy a mate chalo papá te guardar de más cuita la historia ya un mío no me chita un ya Julie ya panu pasé ya tenía y cam a ima cata cuputa cel vamos taina ya un mío no me chita un en la cosa en la tu se tu tu se pine pine pine petu pin a cucho pa a salta en la cosa en la salud cocinela vampario. Cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela. Saludos para todas las cocinelas y recuerden, hay que mover las cebuchas, mijas. Cocinela, cocinela, cuita maica, cuita maica, cuita maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita maica, cuita maica, cuita maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita maica, cuita maica, cuita maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita maica, cuita maica, cuita maica, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita maica, cuita maica, cuita maica, cocinela.